Qué bellos temas escuchamos aquí en su frecuencia universitaria, música popular de Brasil de Antônio Carlos Jobim. Escuchamos Meditación, Recado, Feeling y Bahía. Siga con nosotros, son las 18 horas 6 de la tarde, 2 minutos. Vámonos a escuchar una emisión más de Oye, Le y Dile, una producción de Germán Martínez Aceves. Conducción Liliana Calatayud, Alma Espinosa y Germán Martínez Aceves. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Y así con la música del norte, porque vamos a hablar de problemas norteños el día de hoy. Iniciamos Oye, Le y Dile y saludamos con mucho gusto a Liliana Calatayud. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, Germán. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Qué gusto estar aquí en Oye, Le y Dile con ustedes. Bienvenidos todos. Así como existe la leyenda de lo que el viento se llevó, aquí es lo que el viento trajo. Trajo a Liliana ahora. Bueno, ya desde la semana pasada estoy muy a cierto, gusto, ¿verdad? Aquí. También saludamos con mucho gusto a Guillermo Bautista, que está aquí con nosotros en la realización técnica. Y pues estamos en ese programa que forma parte de la difusión de los libros de la editorial de la Universidad Veracruzana en este martes, que es el 12 de febrero, donde está entrando el frente frío número 36, con mucho viento, ¿no? Es eso entonces, por eso. Sí, sí, mucho viento, todos lados. Sí, incómodo, frío. Así es, frío, va a bajar la temperatura, por cierto. Cúbranse. Por lo cual es un buen momento y un buen pretexto para leer libros. Si usted no quiere salir de su casa, puede leer tranquilamente un libro. Un rico cafecito veracruzano. Una buena bebida que caliente el cuerpo, ¿no? Sí, café. Así es. El 12 de febrero iniciamos con las efemérides, pero de 1567 nace el compositor, poeta y médico británico Thomas Campion, quien destaca por sus poemas líricos que fijan a la música mediante libre uso de la rima. Eso es un cambio en la poesía, porque siempre iban rimadas las poesías, y él hace que la poesía no necesariamente sea con rima, pero sí con musicalidad. Y un día como hoy, pero de 1804, fallece el filósofo alemán Immanuel Kant, cuyas obras marcan un hito importante en el desarrollo de la filosofía y tienen repercusión hasta la actualidad en esta y otras disciplinas. En 1809 nace el naturalista británico Charles Darwin, autor de la teoría de la evolución de las especies, con lo que sienta las bases del desarrollo humano e influye en todas las disciplinas científicas y el pensamiento moderno en general. Y hay que recordar que su libro famosísimo, El origen de las especies, estaba en la biblioteca del universitario y es uno de los libros que está agotado. Sí. Desde que salió en la biblioteca del universitario fue muy muy demandado, solicitado, y ya no existe. Debe haber otras editoriales que lo tengan. Sí, seguro. Y bueno, en 1809, un día como hoy, nace Abraham Lincoln, quien fue presidente de Estados Unidos y durante su mandato decretó la abolición de la esclavitud. En 1861 nace la filósofa alemana Lou Andrea Salomé, discípula y amor platónico de Federico Nietzsche. Parece que era muy enamoradizo Nietzsche, pero no se le hacía realmente los amores platónicos, y ese era uno de ellos, Lou Andrea Salomé. Es la única mujer aceptada en la Sociedad Psicoanalítica de Viena, cuya obra explora aspectos de la psicosexualidad femenina y defiende la libre expresión de la sexualidad fuera del matrimonio. Vaya. Y bueno, un día como hoy, pero de 1873, nace el paleontólogo estadounidense Barnum Brown, quien en 1902 descubre los restos del primer tiranosaurio Rex. El famosísimo tiranosaurio Rex. Bueno, en 1943 nace el reconocido pintor mexicano Teodulo Rómulo, cuya obra se distingue por una mezcla de realismo y fantasía, a través de la cual realiza interpretaciones de la cotidianidad utilizando colores típicos de las artesanías mexicanas. Preciosas las pinturas de Teodulo Rómulo, se llama. Y bueno, en 1959, durante el gobierno del presidente Adolfo López Mateos, se crea la Comisión Nacional del Libro de Texto Gratuito, que continúa el famoso CONALITEG, famosa CONALITEG. En 1984 muere el escritor argentino Julio Cortázar, uno de los grandes revolucionarios universales del cuento, y qué novela destaca su famosísima novela Rayuela, que con ella innova el lenguaje y también la estructura literaria. En 1989, un día como hoy, muere el novelista austriaco Thomas Bernhard, autor de 19 novelas, 17 obras teatrales y una serie de libros cortos y autobiográficos en los que explora el tema del absurdo en la vida y los sentimientos humanos, así como las presiones que llevan a las personas al borde de la locura. En el año 2000 muere el caricaturista estadounidense Charles Schulz, creador de la tira cómica Snoopy, Charlie Brown y amigos. O Rabanitos, ¿saben cómo se le conoce? Peanuts era en inglés. Y bueno, obviamente el famosísimo Snoopy y Charlie Brown son muy famosos, ¿no? Y bueno, hoy hablaremos del libro denominado Santuarios Educativos en México, a manera de pregunta: proyectos y propuestas ante la criminalización de jóvenes dreamers retornados y deportados. Esta es una publicación coordinada por Carlos Garrido de la Calleja y Jill Anderson. Los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana para que usted participe en la rifa son el 818-0923, 817-5115 y el 817-5117. Y hay un WhatsApp donde, por cierto, Alma Espinosa, que no tiene micrófono a la mano, pero la saludamos con mucho gusto, Alma, es aquí pendiente de los del WhatsApp. Si nos puedes decir el número para que puedan también informarse o mandar un mensaje a través del WhatsApp. Claro que sí. Si nos mandan un mensaje, solamente mensaje, al 2281-535218. Perfecto. Nacer es un milagro que combina multitud de factores en la naturaleza. Uno no elige el lugar, se ubica en donde los padres viven. En este siglo XXI, las circunstancias económicas, sociales y políticas causan migraciones en busca de mejores derroteros. En nuestro caso particular, Estados Unidos es el espejismo de las grandes oportunidades. Y así, en el ciclo de la vida, los migrantes tienen hijos que nacen en territorio extranjero, que en ocasiones viven en la ilegalidad. A merced de las deportaciones, los vástagos pueden ser regresados a nuestro país y aquí vivir prácticamente en una situación de limbo. No son de aquí ni son de allá. Indefensos, sus derechos humanos son vulnerados. Uno de ellos es el de la educación. En una serie de artículos, por demás interesantes, Carlos Garrido de la Calleja, de la Universidad Veracruzana, y Jill Anderson, codirectora del colectivo Otros Dreams en Acción, conjuntaron experiencias y estudios sobre el tema para ofrecernos el libro Santuarios Educativos en México, proyectos y propuestas ante la criminalización de jóvenes dreamers retornados y deportados, que pertenece a la colección biblioteca de la editorial de la Universidad Veracruzana y que se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Jalapa, Veracruz. Bueno, damos la bienvenida a su programa Tierra de Migrantes con su conductor, Carlos Calleja. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo te va? Muchísimas gracias por invitarme y créanlo, estoy nervioso. ¿Estás nervioso? Pues sí, eres de casa. No, eres aquí. No es lo mismo ser el invitador que ser invitado. Y créanlo que me parece... Mira, sensacional. Que no sabes manejar el micrófono. Sí, me están diciendo que lo corro bien. Ahí está bien. Bien, gracias. Por eso les digo, estoy tan nervioso que... No sé si ya lo notaron. Mi camisa está arrugada porque es de hace casi 10 años atrás. Vean el escudo que trae con la lista todavía. Está como nueva. Pero créanlo que la traje porque es mi amuleto. Perfecto. Ah, para que salga bien este programa en términos de pues darle a conocer a nuestros radioescuchas el porqué de este libro, ¿no? Tú tienes años investigando sobre el tema, ¿verdad? He estado trabajando en las realidades de pobreza y migración desde el 96, específicamente de jóvenes migrantes, si me permiten, no sé por dónde van las preguntas, pero traje una breve relatoría, cómo nace el libro, de dónde nace este libro, pero claro, estoy a sus órdenes para compartir lo que consideren. Sí, Sí, perfecto. Platícanos cómo nace el libro, precisamente. Bien. Y créanlo, que es como un hijo, ¿eh? Que es bárbaro. Bien, entre el año 1997-99 tuve la oportunidad, ya como académico de nuestra Universidad Veracruzana, participar en intercambios de trabajo académico. ¿Y por qué subrayo la palabra trabajo académico? Porque con otros colegas de trabajo social fuimos a las facultades de trabajo social, bueno, ya les llaman school, social work, no le llaman facultad, a Georgia, Tennessee, Carolina y otro estado, Florida. ¿Qué hicimos ahí entre el 97 y 99? Trabajamos con jóvenes migrantes, precisamente hijos de poblaciones latinas en esos condados, sobre todo en Georgia y Tennessee. Y yo recuerdo cuando empecé a escribir este libro con mi colega Jill Anderson, quien en este momento está en Utah, y le mando un fuerte abrazo, creo que nos está escuchando por allá. Recuerdo que nuestros colegas universitarios del College of Education, lo que sería Facultad de Pedagogía acá en la Veracruzana, decían: estos jóvenes son brillantes, solo que tienen un problema. ¿Cuál es el problema? No papers. En aquel momento les decían sin papeles, no papers. No se usaba un lenguaje tan discriminatorio como el que hoy hemos escuchado. Sí. ¿No? Entonces decían, no tienen papeles. Y por esa razón lograban inscribirse solamente en el Community College, es decir, como escuelas técnicas. Salían técnicos en agronomía, técnicos en pedagogía, en educación y demás. Y ahí nació una fuerte inquietud de saber, pero ¿por qué no? ¿Por qué no tienen derecho a estudiar la universidad si sus papás están contribuyendo al ingreso, al producto interno bruto de Estados Unidos y más de Georgia, donde Georgia es la primera, sigue siendo la primera productora de carnes de pollo para las hamburguesas McDonald's? Y ahí tenemos y teníamos y seguimos teniendo veracruzanos. Y entonces sus hijos no podían, y tampoco hoy en día pueden, inscribirse en las universidades. Estoy hablando de los jóvenes que no nacieron allá. Entonces, esta realidad en algún momento es observada, por supuesto, por los políticos norteamericanos. Y vamos a hablar del año 2000-2001, donde ya volteo con una mirada más de investigación, con más elementos conceptuales para trabajar esa realidad. Y lo explico el porqué. En el 2001 escucho en los medios la propuesta que lanza el senador, traigo mi acordeón y mis notas, sí, para compartirlas con ustedes. El senador por el estado de Illinois es el gran lugar donde lo conocemos por los toros de Chicago, por los lagos de Chicago y demás cosas que hoy se está congelando, sí, en Chicago. El senador Richard Durbin lanza una propuesta al Congreso de la Unión llamada Dream Act. ¿Qué significa esto? El senador observó que en Chicago la población mexicana rebasaba por mucho la media de los inmigrantes chinos, alemanes, rusos y demás, y que un porcentaje elevadísimo, hablamos casi de toda la población joven en edad escolar en Illinois, en Chicago, más del 70% eran hijos de mexicanos, algunos nacidos allá, otros crecidos allá. Y en ese sentido, la propuesta que lanza el senador va encaminada a lo siguiente: a apoyar a todo aquel joven que llegó a Estados Unidos antes de cumplir 16 años. Y número dos, que este chico no rebase los 30 años. En ese sentido, se discute la propuesta en el Congreso, los republicanos dicen no, los demócratas dicen sí, y se congela esta iniciativa de ley. Y a partir de ese momento, 2000, 2002, 2003 y demás, los jóvenes, aprovechando el boom de las redes sociales, estoy hablando básicamente del Facebook, crean esas redes donde se hacen llamar Dreamers. ¿Pero por qué la palabra Dreamers, que la están viendo en el libro? El libro habla de Dreamers también. Porque el acrónimo, por así llamarle, al Dream Act, el cual se lee de la siguiente manera. Por favor, si nos escucha algún colega de idiomas, corríjanme, inglés. El Dream Act significa Relief and Education for Ailing Dreamers. O sea, en español significa, aquí traigo la traducción, que es, en pocas palabras, no veo, la perdí, pero se lee así: desarrollo, ayuda y educación para extranjeros. Y para no decir el nombre completo del Dream Act, Relief and Education for Ailing Dreamers, le pusieron Dreamers, Dream. Y todos aquellos jóvenes que sabían que la ley, la iniciativa de ley, era dirigida a ellos, dijeron: yo soy un Dreamer. Y a partir de ese momento el movimiento cobra fuerza por todo Estados Unidos, a través del Facebook sobre todo, todo México, toda América Latina. Y se aprovecha la coyuntura política. Cuando se da el cambio de gobierno y Barack Obama en el 2008 empieza sus campañas y demás, Barack Obama toma esa iniciativa de ley del senador Richard Durbin y dice: estos jóvenes, de llegar a la presidencia, serán mi prioridad, porque están contribuyendo con su trabajo en la oscuridad a la riqueza de este país. Un discurso que muchos presidentes manejan, ¿no? Y él, al observar la negativa de los senadores, dice: bueno, no vamos a llamarle Dream Act, vamos a llamarle ahora DACA. Y el DACA es una ley, bueno, en el inglés el acrónimo es Deferred Action for Childhood Arrivals, que significa la acción diferida para los llegados a la infancia. Es decir, Barack Obama toma el mismo formato de ley propuesto atrás por Durbin en el 2001, pero le agrega un componente, una acción diferida, es decir, una pequeña disculpa a estos jóvenes. No se aprueba como ley, sino se aprueba como un programa. Y esto le permite a estos jóvenes varias cosas. Entre ellas, les permite tener un trabajo ya formal con un número de seguridad social, inscribirse en escuelas superiores también. Ya por fin pueden aspirar a la universidad pública y privada. Y algo que poco a poco hemos o conocemos al respecto: estos jóvenes pasaron de la oscuridad, de algunos adjetivos despectivos de ilegales, de tomadores de trabajos, de vividores del sistema de Estados Unidos, a ser reconocidos, a generar más de 2,000 billones de dólares para Estados Unidos y visitar por primera vez México, lo que no podían hacer antes. ¿Por qué? Porque no tenían documentos. Recuerden que en el 97 les llamaban los sin papeles, no papers, ¿no? Pero ahora ya tenían papeles con el programa de DACA, a la luz del apoyo que les dio Barack Obama, y por fin varios de ellos conocieron, siendo hijos de mexicanos, crecidos allá, no nacidos allá, crecidos allá, después de 15, 20 años, pudieron saber que era un mole hecho, cocinado en Puebla, saber que era un mondongo, un menudo, a las varias regiones del país fueron, incluso a Veracruz. Gente de Los Ángeles por fin pudo comer un, te acuerdo entrevistas que hice en esa región meses atrás, años atrás, que era un caldo de mariscos. Porque le llaman seafood de los chinos. Pero nunca se va a comparar en un restaurante chino un caldo de mariscos con el que se hace acá en Veracruz, ¿no? Con su epazote, exactamente, con su epazote, sus camarones, su elote, su jaiba, su pescado, su chilito, su tortilla de mano. Y miren, creo que con este frío vamos a pedir algo así, ¿no? Entonces, eso les permitió el programa. ¿De qué población estamos hablando? ¿Un número, tienes idea? Específicamente a mi mente, de los datos que hemos recogido en campo y que nutren algunos de, sobre todo, no están aquí los nombres de Veracruz, pero vienen alumnos, Dreamers de Alvarado, Cosamaloapan, Cardel, Córdoba, Jalapa y Coatepec. En Coatepec tenemos dos Dreamers, quienes, haciendo un paréntesis, quienes por segunda vez van a presentar su examen de ingreso a la UV. El problema, así lo vemos hasta ahora, ha sido el lingüístico. No han podido retomar al español como su su primera lengua acá, ¿no? Oye, pero entonces la última acrónimo es DACA o sigla, DACA, pero también contempla a centroamericanos, a todas las nacionalidades. A todos, hay desde chinos, nicaragüenses, guatemaltecos, mexicanos, por supuesto. Se está hablando aproximadamente que en este momento todavía, para terminar con DACA, todavía en este momento, después de que en el 2017 Donald Trump, cuando llega a la presidencia el 20 de enero, pues lo utiliza como un instrumento de guerra, lo echa abajo, lo cancela y demás. Hoy en día DACA continúa. ¿Por qué? Porque un juez de Nueva York y precisamente Chicago echaron abajo el capricho legislativo infundado de Donald Trump. Y le dijeron, señor, si usted continúa con esto, será el primer presidente que viola flagrantemente la Constitución. Y todo esto conforma un problema social, cultural muy complejo, ¿no? Enorme. Y voy para allá en ese sentido, Germán. Enorme. Como dice en algún momento en las propias palabras de Trump, huge, ¿no? Porque es grandísimo esto, por lo siguiente. Hoy en día, el DACA, hoy, 12 de febrero del año 2019, sigue siendo un instrumento de guerra de Donald Trump. No lo ha podido echar abajo por cuestiones constitucionales, pero sigue negociando. Como ustedes recordarán, cerró parcialmente el gobierno de Estados Unidos, muchos trabajadores dejaron de percibir sus salarios, y él le sigue diciendo a los demócratas, si no me das 8,000 millones de dólares, cancelo el DACA. Yo quiero construir el muro. Ya le bajó, ahora está pidiendo creo que 2,000 millones de dólares. Ya abrió el programa, el gobierno de Estados Unidos ya está pagando a sus trabajadores, pero argumenta que en un plazo de 2-3 semanas vuelve a cerrarlo. ¿Por qué? Porque sigue utilizando al DACA como un instrumento de presión a los demócratas. Bien, y volviendo a esta pregunta que me hacen, ¿es algo grande, complicado, complejo esta realidad? Sí, tan compleja que por primera vez en la historia del Senado de la República y de la Presidencia, claro, son otros contextos, por supuesto, no se puede comparar con el contexto de Porfirio Díaz, Ávila Camacho y demás, sino en el contexto de Enrique Peña Nieto, a quien se le criticó severamente del por qué reaccionar después de que el niño se cae al pozo. Peña Nieto se espera a ver en el proceso de elecciones de Estados Unidos, a ver si ganaba Hillary Clinton o Donald Trump. Porque él decía, si gana Hillary Clinton, no hay problema, no nos deportan a estos jóvenes. Pero si llega Trump, sí los va a deportar. Bueno, pues después del 20 de enero, cuando él observa que Donald Trump es el... Bueno, ya asume la presidencia, porque lo eligieron en el 2016. Asume la presidencia. Le pregunta a sus secretarios de Estado, oigan, ¿qué hacemos? Y los secretarios de Estado dicen, pues no sabemos, pregúntale de educación. Y la educación dice, bueno, deja preguntarle a los investigadores, ¿no? Y arma rápido una reunión exprofeso con académicos del país. Oigan, ¿qué hacemos ante una posible deportación de jóvenes? Y la respuesta fue, lo que debieron haber hecho durante sus 6 años de administración. ¿Cuál? Eliminar trámites burocráticos innecesarios, como traducciones innecesarias de actas de nacimiento, como apostillas y demás. Pues díganos cómo, porque necesitamos hacer eso. Y en ese contexto, en marzo del 2017, por indicaciones, bueno, de la Presidencia de la República, el Senado nos convoca. Aquí es donde entra la Universidad Veracruzana. Y es donde nace el libro. Ahí nace el libro. Nos convoca a varias universidades públicas y la Universidad Veracruzana lleva una propuesta encabezada por nuestra rectora. Debo ser muy, muy objetivo al respecto. La rectora propone en el Senado, recuerdo claramente que se lo dijo así frontal al senador Hicks, Romero Hicks, ¿no? El ex gobernador de Querétaro. Sí, sí. De Guanajuato. Guanajuato, José Carlos Romero Hicks. José Carlos Romero Hicks. Una persona pues accesible y demás, por supuesto es político, pero en ese momento era accesible y demás. ¿Y cuál fue la propuesta que le hacen? Que las universidades debemos tener un programa administrativo, escolar y pedagógico para atender a estos jóvenes que quieran inscribirse en nuestras universidades, ya sea por ingreso o por revalidación. Y diciendo eso, todo el mundo estaba escuchando tranquilamente, y a los 3 segundos dice: en unos meses más, unas semanas más, la Universidad Veracruzana dará a conocer su programa para estos jóvenes y lo compartiremos. Y yo me quedo de 6, ¿no? Pero digo, bueno, no es una enchilada. Se supone que veníamos a proponer al Senado y propusimos el programa nacional, pero empezando por casa, por la Universidad Veracruzana. Y en ese momento se encontraba ahí Jill Anderson, a quien yo conozco por sus trabajos y por su libro de Los Dreamers, Los Otros Dreamers, un libro muy, muy conocido, muy citado. Y me le acerco, Jill. Ella se acerca a mí, perdón, y me dice: oye, tu rectora, es brava. Y le digo, pues tenemos que trabajar. Dice: sí, qué bueno que van a hacer eso. Muy bien. Le digo: oye, Jill, te contacto después para comentar algunas actividades. Bien. Bueno, y esas actividades, paralelo al programa que la universidad dio luz verde, empezar su diseño, comentamos con Jill: Jill, necesitamos, ante esta ausencia de información de las instituciones y las universidades del cómo atender a estos jóvenes que retornan de Estados Unidos de forma voluntaria o involuntaria, casi casi necesitamos un tipo libro de referencia o manual de referencia de cómo trabajar las broncas, como bien señalas, Germán. En otras palabras, yo así lo interpreto, las broncas lingüísticas. Como un joven que vivió toda su vida allá viene acá y quiere presentar un examen de admisión, imaginemos que lo pasa, pero ya estando dentro, las cuestiones lingüísticas, la interpretación, el contexto cultural y demás. Y me dice: va, Carlos, vamos a hacerlo. Y en ese sentido empezamos a trabajar desde el 2017 invitando a colegas, haciendo reuniones, seminarios, contactos. Pasó 2017 y por fin tuvimos un primer borrador, se colgó en línea, pero enriquecimos el trabajo en el 18 y da como resultado este libro. Que nos lo entregaron, bueno, se mandó a imprimir en diciembre y nos lo entregaron, creo que apenas hace 2 semanas atrás, creo salió, dos semanas atrás salió el libro. Y el libro es, créanlo, no voy a usar la palabra vale la pena, porque no es una pena, vale el esfuerzo que nuestros radioescuchas, quienes tengan algún conocido o familiar migrante y viva alguna situación educativa que atender, creo que, estoy convencido, les aseguro que el libro va a orientarlos mucho respecto a cuáles son aquellos puntos que un alumno, que un joven o señorita migrante quiere retornar de forma voluntaria o involuntaria a México. Los puntos a considerar para seleccionar una universidad o qué carreras escoger, qué documentos traer y demás. Entre otras experiencias, porque también el libro habla del origen de la palabra santuario. Porque es santuario, ¿no? Entonces hay mucho que hablar al respecto, lo cual vamos a hablar en la segunda parte. Así es. Entonces vamos a mandar saludos a los que nos están escuchando y se anotan para la rifa, ¿no? Muchas gracias a los del Carmen Noé. Dice que es grato escuchar importantes temas de actualidad en su programa. Muy amable, los del Carmen. Dice: nos permiten visualizar el futuro de las políticas sociales de Estados Unidos con los jóvenes. Saludos para ti también. Igual a Katia Rodríguez Rodríguez. Muchas gracias. Sí, también le mandamos saludos a Moisés García, que nos escucha cada martes. Gracias, Moisés. Ignacio León manda saludos a Carlos Garrido. Es que sí ha cambiado de horario tu programa, ¿no? Estoy invitado y nervioso, Nervioso porque, imagínense. Y Vero te manda saludos, así como José Manuel Juárez Rodríguez, que hace una pregunta, pero la vamos a dejar para después de la canción que vamos a escuchar en ese momento. Justo una de las cuestiones culturales que existen y que tú las conoces muy bien, Carlos, es la creación de la música, ¿no? La música en la frontera norte tiene una mezcla de música muy diversa, ¿no? Es un abanico Mextex. Inmenso. Pero todo, porque hay cumbias, hay que obviamente entra dentro del Mextex, hay rock, hay jazz, hay todo, todo. Y no perdamos de vista el fandango fronterizo también. Fandango, que este Rafa Figueroa nos ha comentado. Así de cómo es. En Tijuana están en un grupo de, hacen su encuentro de jaraneros, así ¿no? Es. Unos están de un lado del muro y otros del otro lado, ¿no? Así es, jaraneros americanos así incluso, es. Del lado de San Diego y los mexicanos del lado de Tijuana. Así es. Y órale, se arrancan y se echan sus buenas. Y ahí está la patrulla fronteriza vigilando. Entonces, hay un grupo que es de Los Ángeles que se llama Ozomatli, que reúne parte de toda esa gran mezcla de música. Este grupo se formó en Los Ángeles, California, en 1995. Participó en la FIL de Guadalajara, por cierto, cuando Los Ángeles fue la ciudad invitada. Un grupo muy bueno, aparte muy loco, también en el escenario. Y tiene un activismo importantísimo justo con los migrantes, este grupo de Ozomatli. Y reúne, como decía hace un momento, rock, hip hop, salsa y cumbia. Tanto así que vamos a escuchar con los famosos Cumbia Kings, que son los de Celina, ¿no? Los que copian a Celina. Los Cumbia Kings, sí. Entonces vamos a escucharlos con esta pieza que justo está dedicada a todos estos jóvenes que nacen en los Estados Unidos y en parte son latinos y en parte, gran parte, como ya lo dijiste, son mexicanos. Se llama Mi Gente. Mi Gente. Lloro, callo, grito, porque no me crece. Yo trabajo de sol a sol, si ser honesto es mi religión. Yo no necesito que me digan qué es lo que puedo hacer o lo que no. Si yo vine de lejos a esta tierra, fue porque había escuchado la promesa que aquí yo encontraría la manera para poder vivir mejor. Siento, río, lloro, callo, grito, por toda mi gente. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me quieren. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, por toda mi gente. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me quieren. No quiero que entienda que a mí también corre su dolor. Que yo quiero a mi quiera, que a mí también me sale lo mismo que a usted. De aquí como lo es cualquiera, que también me da pena las injusticias, la pobreza de mí. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, por toda mi gente. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me quieren. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, por toda mi gente. Sufro, siento, río, lloro, callo, grito, porque no me quieren. Sufro por ti para que no sigas así. Gozo al sentir que tú me llegas a saber. Río al mirar todo mi gente al reír. Grito a saber que tú te sientes así. Mi gente es queers es la palabra designada a los niños y a los jóvenes que viven la indefinición e indefensión. En muchos casos estudian, pero su inestabilidad legal les complica sus procesos educativos. Exclusión, invisibilidad, marginalidad son parte de la vida que enfrentan. El libro Santuarios Educativos en México, proyectos y propuestas ante la criminalización de jóvenes dreamers retornados y deportados, reúne 8 textos escritos por 13 académicos que juntan aprendizajes, ejemplos y acciones en el proceso educativo formal de los dreamers. Llama la atención el término santuario, ligado de primera impresión con aspectos religiosos, que adquiere el cariz de lugar de cobijo y amparo, como lo han asumido instituciones como la Universidad Veracruzana, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la Universidad de Guadalajara, el Tecnológico de Monterrey y la Ciudad de México, en el caso particular de la educación superior. Ante la agresiva política de los gobiernos de Estados Unidos para los migrantes, los santuarios educativos son espacios necesarios para los dreamers, para su protección, inclusión y seguridad. Pero las instituciones educativas están preparadas para ello. ¿Existen modelos educativos biculturales apropiados? ¿Hay personal docente capacitado para ello? Parte de estos temas, junto con testimonios de los jóvenes estudiantes, se incluyen en este volumen. Escribe Carlos Garrido. Esperamos que este libro sea provocador de una lucha por los derechos de los migrantes y refugiados. Santuarios educativos en México, proyectos y propuestas ante la criminalización de jóvenes dreamers retornados y deportados, coordinado por Carlos Garrido de la Calleja y Jill Anderson, es de la colección Biblioteca de la Editorial de la Universidad Veracruzana y se puede adquirir en Hidalgo número 9 de la zona centro, en Xalapa, Veracruz. Bueno, le mandamos saludos a Paulina Díaz Padilla, que bueno, evidentemente también nos manda saludos. A Carlos Calleja le manda saludos. Gracias. Participa en la rifa. Es un tema muy interesante que hoy tiene 3 mitos, que hay muchos mitos atrás de ese tema, dice, y que es grato escuchar a Liliana Calatayud. Ay, dice, gracias, un saludo, un abrazo grande. Y ahora viene la pregunta que hizo José Manuel Juárez Rodríguez, que dice si la situación que describe Carlos Calleja afecta el sentimiento nacionalista tanto para los países migrantes nacidos allá, o los migrantes nacidos allá o crecidos allá, ¿afecta su sentido nacionalista? Bien, cuando hablamos de nacionalismo, creo que nos metemos en complejidades y en complicaciones. Lo que puedo decir es lo siguiente al respecto. La perspectiva de los ciudadanos. En otras palabras, los casos que he conocido en algunos lugares, que son varios estados norteamericanos, por mencionar algunos, Nueva York, Florida, Alabama, Nuevo México, California y demás, y las personas que he entrevistado, entre ellos profesores, los mismos estudiantes norteamericanos, los mismos empleados de los supermercados donde viven los dreamers mexicanos, es una respuesta de aceptación. Es decir, son jóvenes que han estado aquí por muchos años y se han ganado, fíjense cuál es la respuesta, se han ganado el derecho a estudiar. Y argumentan, no así otros que vienen con otros deals, o sea, con otros tratos, con otras intenciones. Pero hablando específicamente de estos jóvenes dreamers, las respuestas han sido encaminadas a, ¿por qué no darles la oportunidad de estudiar? Considero que es una respuesta civilizada, basada en la convivencia que tienen con ellos. No me atrevería a decir que el nacionalismo norteamericano puro les permite aceptar a alguien que no es norteamericano, no me atrevo a decirlo, pero sí en términos de convivencia civil, la respuesta es son bien vistos. ¿Por qué? Porque están generando, en palabras de entrevistados norteamericanos, están contribuyendo a la economía, a los trabajos y a la cultura. ¿Por qué? Porque hay estudiantes mexicanos, dreamers, que paralelo a estudiar, trabajan en las cafeterías de las universidades. E incluso le han agregado un componente. En otras palabras, han modificado la carta, el menú. Los chilaquiles los preparan como deben, un chilaquil con salsa de pasote que consiguen en las groceries, donde el pasote está, tres ramitas de pasote en $6. Incluso han cocinado tamales también. Entonces, ellos mismos dicen, estas personas están contribuyendo a nuestra cultural diversity, ¿no? De la diversidad cultural. Entonces, observo que son aceptados. Además, tienen la misma educación, reciben la misma educación que el resto, ¿o no? Están siendo educados en escuelas diversas, pero multiculturales. Por supuesto. Y en el lado mexicano, caso contrario, en el lado mexicano, al interior de algunas universidades donde estos jóvenes logran inscribirse por examen de ingreso o revalidación, lamentablemente, de 10 universitarios Dreamers, lamentablemente 7 sufren de bullying escolar, sufren de acoso por profesores, sufren incluso de discriminación por profesores, por parte de personal administrativo, técnico, incluso, bueno, no es lo que esperaban ellos acá, ¿no? Y es, ¿saben qué pasa? A partir de unos testimonios que aparecen en el libro, por exactamente, cierto, ¿no? el libro, exacto, bueno que lo mencionas, Liliana. El libro al final, entre otros capítulos, trae entrevistas, los testimonios de jóvenes, ¿no? Uh-huh. Cómo México no es lo que mis padres me dijeron, ¿no? ¿Y qué ocurre? Reemigran, o sea, regresan a Estados Unidos nuevamente, ¿no? Yo creo que aquí necesitamos urgentemente, hoy en día, una política migratoria integral. Es evidente que los gobiernos anteriores federales no les preocupó en lo más mínimo, para nada. Hoy en día tenemos la esperanza, porque estamos hablando de humanidad, tenemos la esperanza, en términos de objetividad, que las instituciones puedan diseñar esa política migratoria que beneficie a poblaciones migrantes no mexicanas y mexicanas. De momento está cargada la política, las acciones migratorias hacia los no mexicanos, bien, pero no perdamos de vista a estos jóvenes también, a los mexicanos, ¿no? Que necesitan precisamente esto, que el sistema educativo genere los instrumentos, mecanismos para que los trámites de ingreso a las universidades sean accesibles y no les digan, por ejemplo, oye, este papel viene en inglés, pues aquí no es Estados Unidos, no, regrésate. Y se dan esas respuestas, ¿no? Yo imagino qué terrible la vida de jóvenes que son discriminados en Estados Unidos y discriminados en México. ¿Qué se genera dentro de ellos? ¿Odio? ¿Se genera desilusión? Aquí hay testimonios, como lo ven en el libro. Lo que puedo compartirles, como dicen por ahí, abrir un poco el secreto de confidencialidad, porque en las entrevistas tenemos un secreto de confidencialidad. En algún momento, platicando con estos jóvenes, apago grabadora, hago un lado libreta, porque prevalece el lado humano. Aquí en Jalapa, dos estudiantes que regresaron precisamente de Chicago y egresados de la Universidad Veracruzana, decían, profe, es que no puede ser que en el último semestre, lo digo abiertamente, un profesor se aproveche de nuestra situación, sabe que necesitamos titularnos y sabe que los dólares están escaseando, nuestros papás están moviéndose por todo Estados Unidos para no ser deportados, ganan, en un día ganan bien, otro día no, y las propuestas para apoyarnos están condicionadas, ¿no? Y no se vale. Y la pregunta obligada es, ¿y al respecto qué piensas? ¿Qué sientes? Dice, no quisiera seguir viviendo en este lugar. Le digo, ¿regresarte? No, ni regresarme. Y me espantan esas respuestas, ¿no? Pues sí. Y es cuando se observa la necesidad de decirle, oye, mira, pues mi formación es de trabajo social y sociología, pero hay colegas que trabajan en el Instituto de Psicología y Salud, con quienes puedes platicar más abiertamente de otros temas. Dice, sí, profesoría, bueno. Es cuando aceptan, por ejemplo, que otro colega charle con ellos, porque realmente no me atrevo a conceptualizarlo, pero viven situaciones tan complejas que quienes no estamos preparados para escuchar el lado humano de un joven retornado, deportado, llámese psicólogo, terapeuta, psiquiatra y demás, podemos dar un consejo sesgado o equivocado, ¿no? Uh-huh. Pero sí es cuando los canalizamos precisamente a estos colegas que saben de esto. Antes que se nos acabe el programa, porque ya se fue el tiempo. Perdón, rapidísimo. Dejo de hablar. No, está muy bien. Pero explícanos, ¿por qué se le llama santuarios educativos? ¿Por qué adquiere esta palabra de santuario? Bien, sumamente criticado, pero a la vez contradictorio, porque hace 3 días Los Ángeles, California se declaró una ciudad santuaria. Mm. Bueno, el texto lo explica con mucha claridad, y lo como lo hemos comentado fuera del aire en algún momento, la palabra santuario tiene precisamente una connotación religiosa. Pero aguas, religiosa desde que llega una cierta religión, digamos, cierta religión a México. Pero años atrás, cientos de años atrás, no era la palabra santuario, era la palabra sagrado. Pero no se le quiso llamar, como hace miles de años, a estas instituciones. Lugares sagrados para mí son santuarios. ¿Por qué? Porque en los 70s, en Arizona y en Utah, se recibe a los desplazados del Salvador en iglesias. Y se les da precisamente cobijo en las áreas donde están los santos. Y a partir de ese momento, llaman la iglesia, es santuario, tanto de migrantes como de santos también. Y de ahí nace la palabra. En el sentido, en el contexto mexicano, y lo digo con fundamentos, hace semana y media nuestro delegado nacional de migración dijo que México no será santuario. Comparto con él esa respuesta, independientemente de que él tiene una formación crítica, investigador del Colegio de la Frontera Norte y demás, porque bueno, puede generar confusión en México, ¿por qué decirle santuario al UV? Pero sí podemos tomar de la palabra santuario aquellos elementos que en la práctica se traduzcan en apoyar, orientar, proteger, asesorar a los migrantes retorno. Tenemos que crear un concepto que sea más manejable y no genere confusiones religiosas, ¿no? Lo siguen regresando, lo siguen retornando. Sí, sí, por supuesto que sí. Y bueno, sí, la UV sí es un santuario. Por supuesto que lo es. Estamos nosotros. Lo es. No es cierto. Vamos a buscar otra palabra. Por eso ese libro cuestiona, ¿santuarios educativos en México? ¿Sí o no? Uh-huh. Si es un sí, bueno, ¿se va a llamar santuario a la UV o la UNAM o Tec de Monterrey? ¿O va a tener otro concepto de asesora? La única catedral que conozco es la UNAM. ¿Dónde están los Pumas? No. Bueno, te mando saludos, Reina. Eso fue broma, obviamente. No, dije bien. Reina Morales te manda saludos y dice que te manda un reconocimiento por tu trabajo comprometido. Reina Morales, qué bárbara. Siempre nos escucha, nos critica y le hacemos caso, ¿eh? Uh-huh. Le hacemos caso. Hace 2 semanas tuvimos un invitado de la Universidad de Chihuahua. Y nos dijo que regrese el próximo viernes. Fue importante lo que dijo, que continúe. Y lo invitamos otra vez. Ahora, bueno, tú tienes un programa aquí, Tierra de Migrantes, que tiene ya buen tiempo. Los viernes de 9:30 a 10:30, pero hoy estoy muy nervioso porque soy invitado. pero además también a través de, con el trabajo que realizas con Betania, han hecho radionovelas, ¿no? La radionovela, los radiocuentos, uh-huh, pueden bajarse precisamente a internet. Uh-huh. Pónganle radiocuentos V, migración, y se van, creo que, no recuerdo la página, Radioteca, algo así, Radioteca. Uh-huh. Y se bajan. Y tenemos la un proyecto. Es videoteca. Tenemos un proyecto precisamente con Betania para hacer una serie de radiocuentos infantiles sobre el tlacuache fronterizo. El tlacuache fronterizo, nuestro animalito mexicano, uh-huh, que lo quiere contratar al Bayern de Múnich, pero bueno, nuestro que tlacuachito. Está en extinción. Está en extinción, pero vamos a decirle al mundo que en México el tlacuache fronterizo es un animalito mexicano, es un animalito puro, un animalito sano, que en nuestros radiocuentos busca precisamente eso. Ofrecer protección a migrantes mexicanos y no mexicanos. Muchas aventuras que va a vivir ese tlacuache fronterizo. Bueno, pues ya nos vamos. Ya nos vamos. Y, sí. Pues José Manuel Juárez Rodríguez, Noé Villegas, Katia Rodríguez, Luz del Carmen Noé, Ignacio León, Moisés García y Paulina Díaz Padilla se llevan su libro de Santuarios Educativos de México, proyectos y propuestas para todos los dreamers, ¿no? Los dreamers que ya nos explicó ampliamente aquí Carlos Garrido. Pues ya nos vamos, Liliana. Felicidades, Carlos, muchas gracias por tu participación. Gracias a ustedes por invitarme, porque es la primera vez que hablo del libro en la radio. No lo había hecho ni siquiera en el programa. ¿Se va a presentar en la FILU, ¿no? este libro? No. No se presenta en la fila. No lo sé, andamos en eso. Se presentó el año pasado cuando era versión electrónica. Versión electrónica. ¿No? Así es. Pero esa es la nueva y la renovada. Así es exactamente. 2.0. Pues muy bien, pues muchas gracias a Guillermo Bautista, gracias a Alma Espinosa también que está aquí con nosotros. Y pues estaremos aquí el próximo martes. Gracias, Jenny. Germán, gracias a todos. Hasta la próxima. Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Apúntale bien con pausa.